Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy traemos algunos temas interesantes que tratar y algunos muy peculiares. En principio vamos a hablar de ciclismo porque hace un par de semanas se disputaba en la localidad italiana de Trento el Campeonato del Mundo UCI Gran Fondo World Championships, que es una cita internacional para el ciclismo amateur, el ciclismo máster, en el que participó el ubriqueño Paco Benítez. Es la primera vez que participaba en ese campeonato del mundo, para el que ya se tuvo que clasificar el pasado verano con una prueba que se celebró en la localidad portuguesa de Coimbra, donde consiguió la posición que le daba el billete para este campeonato del mundo. No tuvo suerte el bueno de Paco Benítez en este campeonato porque tuvo problemas físicos que finalmente le impidieron pelear por las expectativas que tenía en un principio, ya que llegaba en muy buen momento de forma, pero un bajón en el último puerto de unos 10 kilómetros lo lastró y finalmente lo descartó, ¿no?, para pelear por esas primeras posiciones. Aún así logró finalizar la prueba y es con lo que se queda el bueno de Paco Benítez. Enseguida estaremos hablando de esta cita, pero también, antes que nada, destacar que esta tarde, bueno, desde esta semana y en semanas anteriores en categoría juvenil, se está disputando el torneo de tenis Feria de Ubrique 2022. Esta semana precisamente se han jugado y se están jugando los partidos de lo que es la primera fase. Pues bien, ya hoy, esta tarde, va a disputarse lo que son las finales, pero insistimos en la categoría infantil y juvenil. En este caso, a eso de las 4 de la tarde, hoy jueves, se disputará la final que enfrentará del cuadro principal a Adrián García y Álvaro Peralta. Mañana viernes a las 5:30 se jugará el partido por el tercer y cuarto puesto entre Mario Virúez y Pablo Ordóñez. Nos referimos en este caso al cuadro principal. En lo que se refiere al cuadro de consolación, hoy día 29 a las 5:30 van a jugar Lucía Rives y Eduardo Franco por una posición, pues estamos hablando ya de cuarto de final para semifinales, en el que pues también se tendrán que enfrentar, dependiendo de quién gane, quién no, a Álvaro Rodríguez, que va a jugar esa final de consolación, y a Hugo Puerto, que en este caso jugará por el tercer y cuarto puesto. Decimos que el día 29 se va, hoy a las 5:30 se juega esos cuartos de final, ese pase para semifinales, y ya pues el sábado, en este caso, es el día previsto para que se disputen las dos finales. Bien, volviendo a nuestro tema principal, el ciclismo, vamos a hablar de esa prueba que tuvo lugar en Trento, ya decimos, el Campeonato del Mundo UCI Gran Fondo de Ciclismo Amateur, una cita importantísima donde se dio cita a ciclistas de toda la geografía mundial, podemos decir, no solo europea. Y bueno, el principal atractivo de un recorrido donde destacaba sobre todo la subida al Monte Bondone, que es ampliamente conocido en el mundillo ciclista, y bueno, pues un recorrido que se adaptaba a las características precisamente de Paco Benítez, que sin embargo no tuvo su día y no pudo estar peleando por las primeras plazas. Decir que el podium lo coparon los ciclistas italianos. Giorgio Chiarini fue el vencedor, Stefano Colage el segundo y Giovanni Latanzi el tercero. Paco Benítez terminaba en la posición 64. Posición 64, pues a 31 minutos 16 segundos de los vencedores, del vencedor en este caso. Ya decimos, una experiencia enriquecedora que no se dio como esperaba Paco Benítez, pues por esos problemas físicos, por ese bajón, por esa pájana, podemos decir, que sufrió en carrera, a la que todavía le está buscando causa, porque ya decimos, nos comentaba que llegaba muy bien a esta cita. Nos lo va a explicar él mismo, que es lo mejor en estos casos, esa experiencia y qué fue lo que le pasó, porque lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú qué pasa, hombre? Hace dos semanas se cumplía uno de tus anhelos deportivos, podemos decir, ¿no? Poder estar en todo un mundial de ciclismo máster, el Campeonato del Mundo UCI Gran Fondo, que se disputó en Trento. ¿Qué tal ha sido esa experiencia que tanto estabas esperando? Hombre, la experiencia ha sido única. La verdad es que correr un mundial es algo único. Y después de verte allí rodeado de gente de prácticamente de casi todas las nacionalidades, pues la verdad que muy, muy contento, satisfecho, haberlo podido terminar y no haberme caído, no haber tenido averías mecánicas. Y después, pues claro, el puesto no fue el que yo esperaba, pero como yo digo siempre, el que tú haces, si no has tenido avería ni has tenido caída, es el que te ha merecido ese día. Uh-huh. Por lo tanto, experiencia única, muy bonito, pues sobre todo por la organización, muy bien organizado, casi no, igual que la de una carrera profesional. El sitio, un sitio emblemático, el Monte Bondone, que yo creo que hay gente que lo conoce, sitio mítico de Italia, el Monte Bondone en Trento. Y entonces, pues la verdad que se reunieron todos los factores para hacer fue un día espectacular de ciclismo. Después el resultado, todo el mundo quiere hacerlo bien, pero la carretera pone a cada uno en su lugar, y a mí pues ese día me puso en el puesto que hice, y no tengo más remedio que aceptar el puesto que hice. Uh-huh. Como siempre, claro. Eso. Oye, Paco, ¿cuántos ciclistas llegasteis a concentraros en este campeonato? Yo creo que allí estamos hablando sobre entre hombres y mujeres alrededor de 3.000, unos 3.000 ciclistas. Sobre 3.000 estaba una cantidad tremenda. ¿Y te has quedado? Te estoy hablando de 3.000 de todas las categorías. Sí, sí, sí. Las categorías de a partir de 19 hasta incluso había un hombre de 85 años. Figúrate. Que te quedaste en principio sorprendido por eso, porque había una amplia representación, digamos, de todos los países del mundo, corredores de países sin tradición ciclista, que sí estuvieron allí, ¿no? Efectivamente, yo la verdad que pues, estábamos allí porque había tres explanadas para los aparcamientos, para los coches, y pedíamos de toda la nacionalidad, incluso el día antes cuando fuimos a recoger sí los dorsales. Veamos de gente de China, gente de Japón, de Australia, Nueva Zelanda, de México, de Costa Rica, de Senegal, de no sé qué dos países más africanos. Uh-huh. Yo qué sé, alucinante, de Estonia, Finlandia, bueno, prácticamente de todo el mundo. Es lo que más me sorprendió. Y digo, hostia, increíble, que hayan venido tanta gente de tanta nacionalidad de aquí a Trento. La verdad que el sitio también atraía mucho y yo creo que también por eso habíamos tanto. Aunque también para ir allí había que clasificarse. O sea, claro. Todo el mundo que estaba allí se había clasificado en sus respectivos países o en las pruebas que fueran competido, ¿sabes? Uh-huh. Sí, sí. Bueno, lo primero de todo, ¿llegabas a esta cita en buen estado de forma, no? Hombre, yo en principio para mí llegaba en un estado espectacular. Había hecho entrenamiento muy bueno, de peso llegaba más fino que nunca. Y yo tenía muy buenas expectativas. Lo que pasa es que, yo qué sé, como los toros, tarde de expectación y después decepción. Yo no sé. Yo particularmente no tuve un buen día. No quiero poner excusa, como he dicho antes, que el día que tuve, pues el puesto que hice es el que me merecía ese día. Pero no sé si fue la presión. No hice una buena carrera, sobre todo el final de carrera fue muy mal por mi el cuerpo, no sé lo que me pasó en el cuerpo, que pegué un bajonazo en el último puerto que había de 10 kilómetros, y allí incluso pensé hasta en abandonar, la verdad, ¿eh? Pero bueno, yo tenía que terminarlo como fuese, aunque fuese arrastrándome, y eso, lo importante es que lo terminé, y claro, como se dice, como dice el aficionado del Cádiz, lo que hay que disfrutar, hemos venido a emborracharnos, el resultado no da igual. Hombre, todo el mundo quiere ganar, pero lo importante era disfrutar del evento, y de eso sí, estoy muy satisfecho, muy contento. Lo disfruté a pesar del sufrimiento, porque la prueba era bastante dura, mucho desnivel, 90 kilómetros. Ya nosotros tenemos una edad también, y en fin, Se hizo lo que se pudo, Jesús, en definitiva. Uh-huh. La vuestra prueba, al final la distancia era 90 kilómetros, me dices, ¿no? Sí, aproximadamente, unos 69 salieron, me salieron así, y sobre todo el desnivel, que eran 2.300 metros, uh-huh. que es superior a Bollar y Paloma, si te pongo un ejemplo de aquí cercano. Sí. Uh-huh. El Monte Bondone que tiene 22 kilómetros de subida y rampa del 9, 10, 11%, la verdad que el puerto estaba al inicio, había 10 kilómetros de llano, y después de los 10 kilómetros de llano, se subía al monte de Bondones de 22 kilómetros. Uh-huh. Y la verdad que ahí me sentí bastante bien. Iba entre los 15 primeros, 10, 12 primeros, 15. La bajada es una bajada muy rápida. Allí se cogía, yo llegué a coger 90 por hora, que fue con mi yo después en el Garmin. Después allí empezamos allí ya un farzo llano, repechones, pequeñas cotitas. Y allí fue donde empezó el cuerpo a cambiarme, empecé a tomarme geles, a comer, pero ya llegué al último puerto, que es de 10 kilómetros, y yo la verdad que la primera vez que me pasa que cojo una pájara de estas, yo no conocía una pájara tan descomunal de estas, es que se me pasó por la cabeza de abandonar y todo eso, pero digo no, va. Y allí ya pues empezaron a pasarme ciclistas y claro, pues ya moralmente te vienes abajo, psicológicamente, ya lo que quieres ya te digo a todos, incluso la bajada ya, después había 10 kilómetros de bajada y 3 de llano. Y al final pues hice el 64, que hay gente que me dice, ¿y yo 64 en un campeonato del mundo? Ya, pero visto lo visto, como empezó la prueba, como iba preparado, pues yo me había hecho otras expectativas, pero bueno, el ciclismo como otros deportes así, en el día que te cojas y no tienes más remedio que aceptarlo. Lo que te he dicho antes, Jesús, lo importante es que lo terminé y lo disfruté, y el puesto, pues, ese día es el que me merecí, y no valen excusas, no vale poner excusas. Paco, sobre el papel, el recorrido se te daba bien, ¿no? Hombre, se me daba, es que mejor imposible, de hecho, el primer puerto, que era el duro, el gordo, pues allí coroné entre los 15 primeros, incluso, porque íbamos Master 55, que venía conmigo, que íbamos compañeros de aquí de Andalucía, íbamos juntos. Habían salido 3 minutos antes los Master 55, y faltando 3 kilómetros lo cogí, y él fue el que me lo corroboró, y me lo dijo, Paco, va el 10, 12, más no han pasado de Master 60. Y evidentemente que se me adaptaba mejor, vamos, a mí me dicen, ¿quiere un campeonato del mundo con un recorrido? Y escojo ese. Sí o sí, siempre, vamos, toda la vida. Pero bueno, yo no esperaba que me pasara lo que me pasó. La verdad que quiero olvidarlo y pensar que he corrido el Mundial, que lo he terminado. Y nada más, Jesús, tampoco hay que darle más vueltas a esto. Sí, pero bueno, tú cuando empezaste a tener ese bajón, digamos que ya habías pasado lo más duro del recorrido, ¿no? ¿Tú crees que quizás fuera que te desbordaste en la primera, desfondaste en la primera parte de la carrera? No, que va. Yo llevo los vatios y yo sé cuando me paso de vatios, y yo iba mirando los vatios que iba subiendo el puerto y que va. Lo iba controlando, incluso me iba dejando un poco, porque yo ya el recorrido lo habíamos hecho, lo conocía. Y yo estaba esperando a la última parte del recorrido, que sabía dónde se jugaba todo, pero ya que en los farzos llanos, ya allí ya empezaban a entrarme gente por detrás y a pasarme en los repechones. No sé, no tengo explicación, Jesús. Me cogí un día malo y ya está. Y como te digo, que también me fui a Portugal, también una prueba dura, y tuve también un incidente que tampoco no os quiero contar, pero yo creí que yo en Portugal no me iba a clasificar, y al día siguiente fui como un tiro. Fue increíble cómo fui en Portugal para clasificarme, y porque es que el cuerpo humano es una incógnita, no sabes tú. Y la verdad que yo estaba dándole vueltas, hablando con los compañeros, y no le encuentro explicación. No le encuentras causa, tuviste un mal día y la mala suerte que fuera ese día, ¿no? Precisamente. Pues, eso es lo que yo le estaba dando vueltas y hablando, pero vamos, que yo ya con la edad que tengo tampoco me quiero frustrar ni nada. Lo importante es haberlo corrido, lo he terminado y bueno, sí, he tenido un mal día, pero también es como poner excusas. El día que se hace la prueba y tú tienes ese día y haces ese puesto, es el que está merecido, es tú, y no hay que darle más vueltas. Yo ya no le doy más vueltas, la verdad. La verdad que ya es pocas oportunidades de correr un mundial, que eso sí. Te gustaría verlo eso mejor, pero tampoco hay que darle muchas vueltas. Simplemente lo importante es eso, haber estado allí y haberlo disfrutado. Y con eso me quedo, Jesús. Bueno, hay que considero yo que lo importante era estar en la salida, porque para estar en la salida tuviste que pelear y conseguirlo en Coimbra, ya que no va cualquiera, necesitaba conseguir esa clasificación sobre el terreno con una buena posición en una prueba de las que forman parte estas UCI Gran Fondo, ¿no?, de carretera. E insisto en eso, lo importante es que pudiste tomar la salida y terminaste la prueba y ya tienes la experiencia de haber estado en todo un campeonato del mundo, ¿eh? No, sí, no, yo es lo que me faltaba, la verdad que yo ya prácticamente lo he hecho casi todo, porque he corrido campeonato de España un montón, he corrido la Copa de Europa con la selección española en el año 2011, que cuando, entonces se corría por selecciones, y corrí con España en Mallorca el campeonato de Europa, he corrido la Vuelta Internacional de Mallorca, me faltaba un correo mundial, la verdad que yo estoy súper satisfecho. Después los resultados, pues los ha habido de todos los colores, pero lo importante es que he podido participar en todos esos eventos, he disfrutado, me ha acompañado siempre todo como yo he dicho, la salud, que es lo más importante que hay que tener, salud, porque cuando se van cumpliendo años, y más en un deporte tan duro como este, yo la verdad que me siento un privilegiado de que me siga acompañando la salud para poder estar al nivel que uno más o menos está. Sé que con el paso de los años, pues evidentemente tienes que ir bajando, ya tienes que mirar las cosas de otra manera, por esto que los años no pasan en balde, y la verdad que estoy muy, muy satisfecho de mi tema, de lo que es el ciclismo como pasión y como un deporte que me encanta y que lo hago por pura pasión, sin otro objetivo que disfrutar, Jesús, de este gran deporte que es el ciclismo. Y un buen ejemplo es que, una vez terminado ese campeonato del mundo, y aprovechando ya que estabais por allí, por Italia, tú, junto a un grupo de compañeros, habéis pasado unos días conociendo la cordillera de los Dolomitas, ¿no? Para muchos es considerado como el Santa Santorum del ciclismo, de ese ciclismo de puertos míticos e historias míticas. Entiendo que habrá sido también una experiencia inolvidable casi a la misma altura del campeonato del mundo, ¿no? Yo lo pondría, eso ha sido impresionante. Para mí, después de terminar el campeonato del mundo allí en Trento y cogimos los trastos, la bicicleta, y nos fuimos a Bormio, allí al pie del Estelvio, y haber conocido el Estelvio por las tres caras, el Mortirolo, el Gavia, el Mirador del Fraile, o sea, unos cuantos de puertos hemos hecho unas etapas ahí. Para mí ha sido, bueno, yo ya el lunes el mundial pasó a un quinto plano. Hemos disfrutado como enano, la verdad, porque yo, la verdad que yo siempre tenía la ilusión de ir a los Dolomitas y conocer el Estelvio por las tres caras, que para mí es el puerto más bonito y más impresionante del mundo. Después subí el Mortirolo, que yo he subido también el Angliru. Pero el Mortirolo es terrible, es durísimo. Subir el Mortirolo y Gavia después. Que eso no se ha hecho, en el Giro no se ha hecho nunca. En cadena los dos puertos, creo que nunca se ha hecho en el Giro. Y nosotros lo hicimos, que son 112 kilómetros y 3.200 metros. Pues la verdad que hemos disfrutado, yo después, del entorno de los Dolomitas. Para mí eso se me quedará en la retina para el resto de mi vida, Jesús. Ha sido una cosa fascinante, vamos, es la palabra. Claro, una cosa es verlo por la tele y otra sufrirlo como lo habréis sufrido vosotros. ¿Tiene algún parangón, alguna comparación con alguna zona de aquí de España o algunos puertos o no? ¿O son únicos? lo más parecido es que no tiene Sierra Nevada un poco por la altitud, pero no, aquello otro mundo, ¿eh? La verdad que lo estuvimos hablando todos los que íbamos allí, y es que los puertos, subí el Esterbio por una cara, por la cara de Bormio, después que gira a la izquierda hacia la frontera de Suiza, y llega a un pueblo que se llama Prato, y subí los 25 kilómetros para arriba, después para arriba, que eso parece que llega a 2.700 metros, con tantas tornantes, curvas, la verdad que yo solo iba diciendo, digo, escucha, yo no quiero que se termine esto todavía, porque era una gozada, va sufriendo porque es un puerto que tienes que ir, eso es un sitio que se dice, el que quiera ir lo tiene que preparar bien, ¿eh? Porque es que como no lo prepares bien, sí se sufre porque son muchas subidas, a partir de los 2.000 metros ya falta un poquito de oxígeno, pero si tú vas preparado, la verdad que nosotros lo hemos disfrutado una barbaridad, Jesús, una barbaridad. Uh-huh. Oye, Paco, ¿es el Mortirolo quizás el puerto más duro al que te hayas enfrentado? Sin lugar a duda, con el Angliru. Son muy parecidos los dos, ¿eh? Es que aquello venía un kilómetro a las 19, y yo miraba a Carmen, no más de 19. Miraba el reloj 5, 6, 7 por hora. Y es que no podías pasar más, ¿eh? Uh-huh. La verdad que es terrorífico, la verdad. Yo lo he visto por la tele muchas veces, pero no me imaginaba que era tan duro, ¿eh? Es durísimo. Uh-huh. Bueno, Paco, este fin de semana es el Campeonato de España Máster en Huerca Lobera, muy cerca de aquí, en Granada, al que finalmente no vas a acudir, ¿no? ¿Por qué? Pues la verdad que estoy inscrito. Y no, tampoco he llegado, mentalmente he llegado un poco mal. También, no te lo he comentado, he llegado también con un poquito tocado de una rodilla, la rodilla derecha. Allí empezó, no sé si será por el frío, porque allí, eso sí, en la cima de los puertos estos, cuando llegábamos arriba, menos mal que llevábamos ropa de abrigo, en el Esterbio había 1 grado bajo cero, 2 grados bajo cero, en el Gavia también. Entonces, no sé si el frío o algo, y he venido un poquito tocado con una rodilla. Y después he visto que el Campeonato de España, pues la Federación Española, no sé yo qué cuenta esa, ha puesto un Campeonato de España de 65 kilómetros totalmente llano, sin ninguna dificultad. Entonces yo supongo que ahí va a haber enganchones, va a haber caídas. También nos han metido, que con esto no quiero que haya malentendido, han ligado también las mujeres máster, las han metido también con nosotros, o sea, un pelotón de 200 corredores y corredoras en un sitio plano, donde ahí he visto el rutómetro que pone estrés, resalto. No me atraen para nada. Entonces, digo, bueno, la verdad que yo ya con lo que he hecho estoy satisfecho. Y otro año será, si hay un campeonato más un poquito más selectivo. Yo creí que en el sitio que se celebra, que es en Huerca Lobera, hay sitios estupendos, que hay subidas. Siempre un campeonato de España, pues, yo no digo que no vayan a hacer igual que el Mundial, que pongan un puerto de 20 kilómetros, pero poner algo, algunas subiditas, porque son dos vueltas a un circuito de 32 kilómetros y medio, 66 kilómetros. Entonces, la federación no sé en qué ha pensado, si es que a lo mejor quiere que este campeonato de España, pues, lo gane un sprinter, seguramente será eso, que lo quieren que haga un... Entonces, para hacer un campeonato de España y llegar al sprint, Y yo, lo primero, no me voy a meter al sprint allí con los Master 50, porque lo más seguro es que haya alguna que otra caída. El Walter Pellez allí, para nada, he tomado la decisión de no ir. Esto, creo que ha sido la más inteligente. Uh-huh. Entonces, ¿ya das por terminada la temporada? ¿Ahora qué haces? Sí, yo ya doy por terminada la temporada. Estoy totalmente saturado. Y ya, pues, he hablado con el equipo y creo que el año que viene me lo voy a tomar con tranquilidad, en el aspecto de que creo que no voy a competir el año que viene. Uh-huh. Pues ya son 64 años tú, y mucha tralla. Ellos lo han comprendido, pero me han dicho que en el momento que si quiero, que ellos cuentan conmigo, más adelante, si quiero que siga compitiendo. En fin, tampoco voy a hacer planes. De momento lo que quiero es desconectar y ya empezar a hacer... Seguir haciendo mi ciclismo como yo siempre lo hago, un poquito más tranquilo y disfrutar de la bici, que yo disfruto de, no me hace falta la competición para disfrutar de la bicicleta. Entonces eso es lo que voy a hacer, disfrutar como siempre he disfrutado de la bicicleta desde hace ya más de 30 y tantos años que estoy en este deporte, eso. Pero bueno, ¿ahora paras en seco o no? Digo, ahora cuando termine la temporada. No, pues que va, paro en seco nada, no, yo sigo, voy a seguir montando, que va, no, hombre, no, yo... Sí, no, me refería, Paco, digo que como has terminado la temporada, digo que paras en seco una semana, dos, para descansar o lo que sea, o no que pares ya en seco para la bici, para no, aquí. No, que va, yo ahora voy a parar 3 o 4 días y ya voy a empezar, que yo sigo, voy a seguir saliendo en bici todo lo que pueda, vamos. Aquí con los compañeros, con Rafa, con Jesús Domínguez, con lo de mi grupo de Propongo, y con quien encarte, y si no saldré solo, pero vamos, que la bicicleta es mi pasión, vamos, que no hace falta, que a mí no me hace falta competir para hacer 120 kilómetros un sábado o un domingo, porque es lo que me gusta, tú lo sabes. Sí. Pues nada, pues Paco, que lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias, como siempre, por habernos contado esta experiencia en el Campeonato del Mundo y en los Dolomitas. Y bueno, hagas lo que hagas, compitas o no compitas, pues yo te voy a desear lo de siempre, que disfrutes de la bici como estás disfrutando actualmente, que te respeten las lesiones, que siempre incides en eso, que la salud respete. Y nada, y a disfrutar de esto, que al fin y al cabo es de lo que se trata, ¿eh? Efectivamente, tú has dicho, Jesús, esto es un deporte que es para disfrutar, porque ojalá tuviera unos 16, 17 años para intentar ser profesional, pero eso no puede ser ya. Entonces, lo que tú has dicho, disfrutar de todo esto y también darte a ti las gracias por llamarme y siempre que me has llamado he tenido casi siempre buenos resultados y me alegra que me hayas llamado. Aunque he tenido un mal resultado, también hay que estar a las duras y a las maduras. He tenido un mal resultado, no pasa nada. Lo importante es lo que te he dicho antes, que hemos disfrutado. Que muchas gracias, Jesús, y un abrazo. Gracias a ti, pero yo considero que el estar presente, ya te lo dije antes, la salida de un campeonato del mundo no está a la altura de cualquiera. Paco, muchas gracias. Un abrazo. Venga, un abrazo, Jesús. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Vámonos con otro asunto, dejamos a un lado el ciclismo y nos vamos a acercar al mundo de la hípica, porque el próximo mes de noviembre, 4, 5 y 6, se celebra en Vejer de la Frontera, en Montes Medio, el Campeonato de Andalucía de Doma Clásica Adaptada. El pasado mes de abril hablábamos con un jinete pradense, Juan José Cózar, que precisamente había debutado en esa octava copa de Andalucía, Royal Center Hípica, que se disputó en Chiclana de la Frontera, y lo había hecho con llevándose la victoria, consiguiendo la primera posición en esa categoría de doma clásica adaptada. Pues bien, Juan José Cózar ha estado desde entonces, no ha parado, junto con su ejemplar de angloárabe llamado Morante, ha participado en varios concursos, como los que se celebraron pues hace poco, a principios de mes, en Bormujo, el pasado mes en el puerto de Santa María, y en ellos se ha llevado la victoria. Pero sin duda, lo más destacado para Juan José Cózar en estos últimos meses ha sido la adquisición de un ejemplar de un caballo gracias a la ayuda que le ha brindado la Fundación López Mariscal, en la que presentó un proyecto en el que finalmente aceptaron pues ayudar a este jinete pradense, a este joven jinete pradense, para que pudiera tener por fin un caballo de su propiedad con el que poder participar en esos concursos. Pues de esto vamos a hablar en los próximos minutos, precisamente con Juan José Cózar, al que cogemos montando a su nuevo ejemplar en el centro hípico de Villamartín, el centro hípico 2 Álamos de Villamartín. Juan José, buenas tardes. Buenas tardes. Preparándote para lo que va a ser tu próxima gran cita, el Campeonato de Andalucía de Doma Clásica Adaptada, que va a tener lugar en Vejer de la Frontera los próximos días 4 y 5 de noviembre. Juan José, después de estas últimas semanas, de estos últimos meses, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo se presenta este campeonato para ti? Nervioso porque va a ser el primer año que concurso en este campeonato de Andalucía. Y gracias a los patrocinios que me está dando pues, el Ayuntamiento de Prado del Rey. Y gracias a las entidades que me apoyan. Y gracias por el apoyo que me están dando por entidades que luego diré en esta entrevista por que me están escuchando uh-huh. el sonido porque estoy dando un paseo sí, en sí. este mayo, pues, entonces me está apasionando este mundo del animal uh-huh. entonces pues, es mi primera experiencia de este gran campeonato de Andalucía, que voy a conocer a personas con diversas capacidades diferentes, porque eso de discapacidad está muy feo hoy en día. Uh-huh. Oye, Juan José, y todavía sigues poniéndote nervioso, pero si últimamente estás has participado, ya tienes experiencia, has participado en otro campeonato de Andalucía, hace ya unos cuantos meses, la última vez que tuvimos la ocasión de hablar, en estos últimos meses también has estado ya, más o menos tienes cierta experiencia y ya sabes de lo que va esto, ¿no? Sí, ya más o menos tengo experiencia y ya por lo pronto no me pongo nervioso ni nada. Mm. Así que no me pongo nervioso ni te coge el caballo, así que sí. Por eso estoy dando sí, el carril y demás. Entiendo que los nervios los tienes antes, ¿no?, de la prueba, lo que tú dices, en estas semanas previas, ¿no? En estas semanas, antes que comience todo. Uh-huh. Porque para mí es una experiencia nueva, como dice mi monitora, un sitio nuevo para caballo y demás. Uh-huh. Porque es como ayer me estaba poniendo la espuela y ayer se lo estaba diciendo al hermano mayor de la hermandad de la montaña, dice... El caballo es la primera vez que lo saca Guauce y ha hecho contacto con él. Dice que ni lo saca a pasear, dice, y él es que lo mueve. Dice, con uh-huh. otro alumno se tira a la cuneta, el sí. caballo que yo llevo a concursar. Uh-huh. Pero vamos por partes. Ahora mismo, para ese campeonato de Andalucía... ¿vas a ir con el ejemplar nuevo o con Morante, que es con el que has estado participando en estos últimos concursos? Con Morante. ¿Vas a ir con Morante? Uh-huh. Sí. Un caballo al que ya conoces perfectamente. Recordemos que es un ejemplar angloárabe, ¿no?, que tiene 11 años y con el que llevas tú, podemos decir que casi 2 años ya montándolo, ¿no? Sí, 2 años montándolo, correcto. Uh-huh. Así es. Uh-huh. Ya decimos que cuando tuvimos la ocasión de hablar con Juan José hace ya pues era ya por el mes de abril y ya nos contaba pues esa relación especial que tenía con Morante, incluso en aquel momento que te entrevistamos estabas con él y creo que ahora también estás dando un paseo con él o es con otro. Con otro. Con un caballo que me lo ha regalado. Ahí es donde yo iba, Juan José, es lo que te quería decir, porque claro, la principal noticia, antes de que nos los cuente, vamos a poner en contexto a los oyentes, es que, bueno, por fin cuentas ya con un caballo de tu propiedad, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo ha sido posible? Porque has contado con la ayuda, que es lo que nos ibas a decir, de la Fundación López Mariscal. Cuéntanos, ¿cómo ha sido eso? Pues este caballo, pues yo le presenté un proyecto, bueno, que estoy montando y se me salta la lágrima porque mi ilusión era tener un caballo propio, mi sueño era tener un caballo propio porque era mi sueño y mi ilusión desde pequeño tener un caballo propio. Y para concurso, para feria y para romería. Y por fin se ha hecho realidad, por fin lo tengo. Y ahora por fin estoy dando mi paseo con él y demás, y lo disfruto ahora con él. Y entonces me alivia eso de coger y tener mi propio caballo. Oye, Juan José, Cuéntanos, tú presentaste el proyecto a la Fundación López Mariscal, el proyecto pues para poder adquirir un caballo, y fue aceptado, por lo tanto, ¿no? Sí, fue aceptado. José Luis le dio el visto bueno, que de aquí le quiero darle las gracias a la Fundación López Mariscal, aunque él me dijo que no era una necesidad de aquí. Yo quiero transmitir que vale, que no es una necesidad, porque yo sé que hay muchas personas que lo están pasando muy mal en estos momentos, y con la guerra en Ucrania y demás, y demás. Uh-huh. Y lo comprendo yo ahí muy, muy perfectamente, y además a todos los componentes que forman la Fundación López Mariscal, que es verdad que no es una necesidad. Y él me lo dijo muy claramente, que él se iba a comprometer a hacer mi sueño realidad de coger y regalarme, de hacer mi sueño realidad de que tenga mi propio caballo, y así lo hizo. Uh-huh. Y aquí estoy con mi propio caballo, que antes era Buddy, y yo le he puesto Romeo César. ¡Ay! Perdona, que no nos hemos enterado. ¿Cómo lo has puesto de nombre? Romeo VI. Romeo VI. Pues háblanos un poquillo de él. ¿Cómo es? ¿Cuántos años tiene? Tiene 14 años. Uh-huh. Y castaño. Mira, aquí no contesta un poco. Sí, no. Parece que no estás, no se está presentando él mismo, ¿no? Es de lomos fríos y demás. Uh-huh. Y poco más. Lo recogimos en Chiclana y poco más. Y nos sirve para concursar para el año que viene, los pederos para concursar y demás. Uh-huh. ¿De qué raza es? Castrado y es macho. Uh-huh. Vale, muy bien. Juan José, entiendo, nos comentas eso, que ahora mismo, pues claro, ¿desde cuándo estás con él? Llevo desde último de agosto, el 28 de agosto, fuimos a Chiclana. Es decir, lleva un mes con el caballo, y obviamente, al igual que el jinete, el caballo también necesita un entrenamiento para poder participar en los concursos, ¿no? Hoy he estado en la pista, chica. Uh-huh. y digo, bueno, se lo he dicho a Alejandro, digo, pues lo voy a sacar al carril para darle un paseo y demás, y estoy con él un poquito de paseo y demás. Uh-huh. Porque Romeo VI, donde vive, digamos, donde ahora mismo pues lo tienes tú, es en el centro hípico de Villamartín, el Dos Álamos, ¿no? Correcto. Uh-huh. Allí ya decimos, aunque es de tu propiedad, pero están allí es donde lo cuidan, bueno, en este caso te encargarás tú de sus cuidados y de todo lo demás, ¿no? Allí, ahí se encarga, yo le pago 150 euros al mes. Uh-huh. Y ahí me echan de comer, cuando vengo, pues, le echo de comer, y me lo, que ellos se encargan también de echarle de comer, lo limpia, le echa la cama, todo. Uh-huh. Bueno, pues, y de cara, ahora, bueno, tienes que pasar tiempo con este Romeo VI, pero de cara al campeonato de Andalucía también tendrás que dedicarle tiempo a Morante, ¿no? Sí, yo a Morante también, a Morante, una vez que termine con Morante, porque la licencia mía cumple en diciembre. Uh-huh. Pues Pedro a Romeo VI, y ya para el año que viene ya concurso con Romeo. Uh-huh. VI, ya para el año que viene en concursos territoriales. Uh-huh. Y ahora mismo, ¿cuál es tu plan de entrenamiento, Juan José? Ahora vengo martes y jueves. Uh-huh. Por la mañana, porque tengo que entrenar dos repris, que me cae sábado y domingo, porque el concurso campeonato de Andalucía es 4, 5 y 6 de noviembre. Uh-huh. Porque el viernes sería la inspección técnica, inspección veterinaria del caballo. Sí, sí, sí, sí. Y luego sería lo que bueno, luego entrenaría yo allí, uh-huh, en el caballo. Uh-huh. Y luego, pues, allí, una vez que entrené con el caballo, el sábado entraría una de las reprises, una de las reprises de los sitios de la pista, y luego el domingo entra otra. Uh-huh. Bueno, pues, como decimos, esa va a ser la gran cita. Y decimos que Juan José va, llega preparado porque en agosto y en este mes de septiembre que ya se está acabando, has tenido la ocasión también de, junto con Morante, de participar en dos concursos de doma clásica adaptada, tanto en el puerto como en Bormujos, ¿no? Y además creo que con mucho éxito. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te ha ido? Me fue muy bien. En Bormujos quedé primero y en el puerto me quedé un poquillo bloqueado. Pero supe sacarlo adelante, pero muy bien. Uh-huh. Y súper bien. Pero lo saqué adelante y primero. Uh-huh. Y en Chiclana, que también estuve, y conocí allí a una chica, una compañera, también que va también al Campeonato de Andalucía, uh-huh, que se llama Ana San Román. Y bueno, en mi categoría, Nathan Roma y Alejandro. Bueno, allí conocí en Chiclana a Nathan Roma. Sí. Y ella quedó la primera. Uh-huh. Ella me regaló su copa. Y yo quedé segundo. Y yo, pues, me regalaron. Bueno, quedé segundo y me tocó la medalla. Uh-huh. Pues nada. Y como. Ella me dijo, como he quedado la primera, para que te acuerdes de mí, pues entonces te voy a regalar la copa, y me regaló la copa. Uh-huh. Pues mire, y además que supongo que será también, volveréis a encontrarse en más concursos y en ese campeonato de Andalucía. En el campeonato de Andalucía tenemos un grupo de jinetes pedacuestres, uh-huh, que me ha impactado, porque va una chica que tiene una pierna con, espera, te digo, una pierna con parálisis. Ay, parálisis. Uh-huh. Sí, así es. Uh-huh. Bueno, Juan José, nos vamos a ir despidiendo, pero creo que quieres tú también, pues, agradecer, aprovechar los micrófonos de Radio Urique y agradecer a aquellas personas, empresas y entidades que te están apoyando y te están ayudando a hacer tu sueño realidad, que es, pues, disfrutar de la equitación y de estos concursos de doma. Ahí tienes tu tiempo. Pues, a la Fundación López Marca, agradecerle por los dos proyectos, por los concursos y por el caballo, por el sueño que me ha hecho realidad, al Ayuntamiento de Prado de Rey y a Radio Urique, por dejarme este espacio, por contar esta bonita historia de deporte para personas con discapacidad. Que sepan valorarla y sepan que tenemos un espacio así para personas sin que deporte es bueno, uh-huh, para personas así con discapacidad. Con capacidades diferentes, como nos decías tú al principio, Juan José. Que te agradecemos que nos hayas atendido y te vamos a dejar ya tranquilo para que sigas disfrutando con Romeo VI de ese paseo que estás dando. Y nada, pues manténnos al tanto, ¿no? Cuando se dispute ese campeonato de Andalucía, ¿vale? Sí. Pues nada, Juan José, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Love is a burning thing. Pues con esto nosotros vamos a poner el punto y final por hoy. No tenemos más tiempo, no tenemos tiempo para más, y ya, pues el resto de la actualidad nos encargaremos de adelantarla mañana viernes, que ya saben que nos adelantamos al horario de mañana, al horario de mediodía. A partir de la una, tiempo de deportes aquí en la sintonía de Radio Urique, dentro de la programación de la mañana.